le estábamos diciendo que, bueno, vamos a conversar sobre el caso, este caso que se llamó Tesorismo, ¿no? Este caso se produjo en el 16 de abril de 2009, ¿no? En ese momento se consideró que llegó un grupo de supuestamente mercenarios extranjeros a Bolivia, ¿no? Y que ese grupo que llegó a Bolivia tenía la intención de asesinar al presidente, de asesinar al vicepresidente y de dividir el país, ¿no? Esa era la intención de ese grupo. Las fuerzas de seguridad tomaron el Hotel Las Américas y en esa toma, en ese asalto, ¿no? Murieron Eduardo Rosa Flores, que es húngaro boliviano, Arpad Magallorosi, húngaro rumano, y Michael Martin Dower, irlandés. Estas personas murieron en el hecho, pero quedaron vivas Mario Tadic, que es boliviano croata, y Elot Toas, que es húngaro. Ambas personas están detenidas. Vamos a hablar de este caso, ¿no? Escuchando versiones de las partes, en este caso, involucradas o interesadas o que han hecho alguna investigación. En ese sentido, le damos la bienvenida a don César Navarro, quien encabezó una comisión multipartidaria y encabezó este caso e investigó este caso. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, don César? Gracias por atender la llamada de Herbol. Gracias, Andrés. Un saludo muy cordial a todo Bolivia a través de Herbol. César, a ver, para que podamos ubicarnos en contexto, ¿no? ¿Cuándo llega Rosa y de cómo llega Rosa y quién lo trajo a Rosa? Gracias, Andrés. Primero que en la entrevista que Eduardo Rosa proporciona al periodista húngaro Andreas Kepes en septiembre del 2008, él le dice que viajará, que está siendo convocado a Bolivia por personas, por un consejo cruceño, y que llegaría a Bolivia de manera clandestina. Por eso que Migración no tiene registro en Bolivia de su ingreso. Él se traslada desde Madrid hasta Brasil, Mato Grosso, y de ahí le trasladan en un vehículo particular hacia La Paz, perdón, hacia Santa Cruz. Esa es la trayectoria que él tiene desde Europa hacia nuestro país. Este es un primer elemento. Un segundo elemento que las personas que están con él, el grupo de Eduardo Rosa, viene en el trayecto Madrid-Santa Cruz. Los pasajes se compran en la avenida Irala, en una agencia de viajes de Santa Cruz, los 8 pasajes desde Madrid hasta Santa Cruz, e incluso existen 3 retornos, la de Iván Pistobac y otras 2 personas que estuvieron con Eduardo Rosa, retornan de Santa Cruz hacia Madrid, por lo tanto, y este pasaje es compagado por el abogado Alejandro Melgar. ¿Quién nos certifica este hecho, Andrés? Es precisamente la agencia de viajes que emite el pasaje, y el señor Melgar es el que compra, pero además tiene la factura a nombre de él. Un otro elemento que es importante rescatar es que la estadía y la presencia de Rosa y su grupo en Santa Cruz fue pagada por 2 funcionarios o dos personas, ambos fueron miembros del Consejo de Administración y Vigilancia de Cotas, Luis Hurtado Vaca y Enrique Vaca Pedraza. Existe este comprobante y la que nos proporciona esta información son fundamentalmente los gerentes propietarios o gerentes del Hotel Bugambillas, del Hotel Asturias, del Hotel Santa Cruz y también del Hotel Las Américas. Por lo tanto, la información de quién paga nos proporcionan fundamentalmente actores particulares. Y por último, es importante manifestar que la forma de organización y desplazamiento de este grupo, ¿no es cierto?, es recogido también a partir de las declaraciones recibidas de Francisco Tadic en el penal de San Pedro, de Toazo en el penal de San Pedro, cómo ellos se desplazaban al interior de nuestro país. Pero además Francisco Tadic nos comentó cómo se formaban a grupos de jóvenes con consignas fascistas en predios del stand de Cotas en Santa Cruz. Él nos comentó que había entrenamiento militar, pero también al terminar el entrenamiento militar se lanzaban consignas enteramente fascistas. Esos son los elementos, algunos de los elementos que nosotros logramos establecer en el proceso de investigación, Andrés. César, hay una versión que señala, ¿no?, que, bueno, en realidad Rosa llega el 2006 a Bolivia, ¿no?, y que tiene vínculos con el gobierno, y que hay una versión que han pagado un pasaje de Rosa, la embajada de Venezuela pagó un pasaje de Rosa, ¿no?, y que además el supuesto testigo clave, Ignacio Villa Vargas, ¿no?, dice que Rosa tiene relación con gente del gobierno. Y en ese sentido aparece una fotografía, ¿no?, en que está una persona de inteligencia junto a Rosa. Estamos hablando del coronel Andrade. Entonces, esta versión, ¿no?, señala que además le han entregado o tenía un carnet de identidad que aparecía con el nombre de Jorge Hurtado. ¿Quién le pudo haber entregado ese carnet de identidad a Rosa? Bueno, primero que Eduardo Rosa tiene cuatro identidades en nuestro país, no tiene una sola identidad de Andrés. Tiene Eduardo Rosa Flores, esa es la identidad oficial. Luego tiene la de Germán Aguilera, Luis Hurtado Flores y Cuesta Mahunda. Estos son los nombres que él tiene para su desplazamiento interno. Y evidentemente él tenía y disponía de carnet de identidad, y uno de los documentos, un documento que incluso fue obtenido en Potosí, la de Jorge Hurtado Flores, eso es evidente. Él tenía identidades para desplazarse internamente en nuestro país. Ahora, se habla de que la embajada venezolana hubiera pagado su pasaje. Bien, lo que nosotros disponemos, la información que nos ha enviado Aerosur, evidentemente existe un pasaje pagado por la embajada venezolana a nombre de Jorge Hurtado, pero es un pasaje interno, La Paz, Cochabamba, no es un pasaje externo. Y la embajada también aclaró que era un funcionario con otro carnet de identidad, que no es precisamente el otro carnet de identidad de Jorge Hurtado Flores. Este elemento salió en pleno proceso de investigación porque fue la información que nos envió Aerosur, y nosotros hicimos la consulta de manera inmediata a la embajada porque el diputado de oposición, que también era miembro de la comisión, disponía de esta información, y a partir de esta información se fue construyendo la idea de que el gobierno ha pagado. Nosotros hemos pedido mediante forma escrita a la Cancillería, a la embajada venezolana, que nos haga conocer quién es este señor, y la embajada venezolana nos ha respondido de manera inmediata, haciéndonos conocer que el señor Jorge Hurtado, con carnet de identidad tantos, viajó de La Paz a Cochabamba en un viaje interno, pero además que tenía vínculo directo con la embajada y que no tenía nada que ver con el número de carnet de identidad chuto, si vale el término, que utilizaba Eduardo Rosa para desplazarse en nuestro país. César, ¿y qué hay de la fotografía? Que hay una fotografía en que aparece un miembro de inteligencia, Andrade, que participó en la intervención al Hotel Las Américas y está junto a Rosa. Sí, la fotografía que existe es en la Casa del Viejo, en Cotoca, es una parrillada que organizan en la Casa del Viejo en Cotoca. Es más, en esta reunión, en esta parrillada, es que Eduardo Rosa afirma de manera clara que si sabía que el presidente y su gabinete iba a sesionar en ese barco en Copacabana, él iba a poner una bomba para que desaparezca de una vez. Existe también esa grabación. Y como bien se dijo, Andrade fue una de las personas que fue de manera directa designada para comprobar la existencia de este grupo irregular en nuestro país. Este es un elemento claro, es decir, no es que Andrade estuvo de manera individual o por decisión individual o por decisión política, sino respondió a una decisión de manera directa técnica de los organismos de inteligencia para certificar la presencia y para verificar la forma de desplazamiento de este grupo irregular en el país. Referente al viejo, el viejo en las declaraciones de de Mendoza. Don César, por favor, después usted podrá intervenir del viejo. Un ratito, quisiéramos escuchar una versión que tiene el diputado Rafael López respecto a quién trajo a Rocha. Le damos la bienvenida, por favor, a don Rafael. ¿Cómo está? Muchas gracias por atender la llamada del BOL. Muy buen día a toda la audiencia de la red El Gol, ¿no? La verdad es que no sé con qué cinismo piensan hablar de este caso Rosas, manteniendo ese montaje que está recomprobado de que fue el gobierno que lo trajo. Con la misma veracidad con que se acusa a los cruceños de haber querido montar este caso terrorismo, de haber sido los que hubieran querido dividir la patria, como dicen, digamos, ¿no? Yo tengo la misma veracidad de prueba de que el que lo trajo Eduardo Rosas Flores, ¿ya? Fue el hermano del vicepresidente Álvaro García Linera, que se llama Raúl García Linera. Tengo los correos, tengo todas las pruebas. Cuando hice la interpelación al ministro Romero, se lo di las pruebas y todo, y el ministro no supo qué hacer delante de su hermano, porque a mí no me gusta. ¿Qué dice los correos? ¿Son correos electrónicos, diputado? Si ustedes se fijan, ¿cómo es este caso? Primero querían decirnos de que nosotros queríamos dividir a la patria. Y se demostró que Santa Cruz, los cruceños, nunca quisimos dividir a la patria, que inclusive siempre hemos querido estar unidos con la patria. No tuvieron prueba alguna. De ahí dijeron que queríamos asesinar al presidente Evo Morales, con lo que está manifestando el señor que está con usted. Y se demostró que nunca se ha querido asesinar al presidente Evo Morales. Santa Cruz es un pueblo hospitalario, los cruceños somos hospitalarios. Entonces no tenía ningún argumento para buscarle a la oposición el gobierno. ¿Y qué fue lo que hizo el gobierno? Montó este caso de supuesto terrorismo tirando una bomba en la Casa Cardenal y en otra de Saúl Ábalos. Donde Saúl Ábalos... No, diputado, antes de que vaya, por favor, por ese lado. Usted dijo que tenía pruebas que demuestran que Raúl García Linera trajo a Bolivia a Eduardo Rosa Flores. ¿Cuáles son esas pruebas? Tengo la prueba y tengo los correos. Porque así que se basaron para montar este caso terrorismo fueron por correos. No, yo tengo la que eso van a la veracidad de prueba vertical Marcelo Sosa, con eso se han basado para decir de que los cruceños queríamos éramos terroristas. Yo tengo la misma veracidad de prueba de que fue el hermano del vicepresidente. ¿Correos entre quiénes? ¿Correos entre quiénes? ¿Entre Rosa y el hermano del vicepresidente? ¿Usted leyó esos Rosa correos? Y el hermano del vicepresidente Álvaro García Linera, que es Raúl García Linera, que su nick era camarada Linera, ¿no? Y el de Rosa Flores. ¿Y qué decían esos correos, diputado? ¿Qué decían y cómo los obtuvo? ¿Perdón? ¿Qué decían los correos y cómo obtuvo usted esos correos? Si ustedes decían, todo esto operativo, han sido los videos, las fotografías y todo, han sido filmados, han sido grabados, todo, por misma gente del Ministerio de Gobierno. Uno. Dos. Si ustedes se fijan, ya el disco duro que les secuestraron a Marcelo, a Eduardo Rosa, ¿no? A nosotros nos lo dio también el Ministerio de Gobierno, funcionarios del Ministerio de Gobierno, ¿no? Entonces, toda la información ha salido del mismo Ministerio de Gobierno, de sus funcionarios, ¿no? Pero el hecho acá no es de dónde viene la información, el hecho acá es de que está la información ahí, ¿no? El hecho de que acá se tiene prueba de que fue el gobierno de Evo Morales, vía el hermano del vicepresidente Álvaro García Linera, que se llama Raúl García Linera, que fue el que lo trajo Eduardo Rosa Flores. ¿Qué veracidad tiene esta prueba? Un ratito, diputado. Escuchamos a don César. ¿Qué puede decir usted al respecto, don César? Bueno, a ver, lo mismo sucedió en el caso de Rosa, de manera directa. Hicieron aparecer un mail que involucraba de manera directa al vicepresidente. En el momento de la investigación, inicialmente se acusó de que el vicepresidente fue el directo responsable de traer a Eduardo Rosa Flores del exterior y que había un mail. En todo el proceso de investigación nunca conocimos el mail ni por el Ministerio Público ni por las personas que denunciaban de manera pública, ¿no? Es más, el gobernador Costas, en su momento prefecto, el 16 de abril dijo públicamente que había unos mails, que tenía una grabación que establecía que fue el gobierno que introdujo las armas al stand de Cotas y de Santa Cruz. Es decir, siempre ha habido ese tipo de denuncias públicas. Pero yo lo que le quiero decir al señor diputado, y con mucha claridad, primero que para que se haga una revisión precisa, la primera pregunta que hicimos, ¿quién pagó los pasajes para que venga Eduardo Rosa Flores? Y los pasajes se han comprado, señor diputado, para información suya, usted es diputado, está el informe en la Cámara de Diputados, puede revisarlo, en la avenida Irala, por el señor Alejandro Melgar, abogado. Abogado del Centro de Arbitraje y Conciliación de la CAINCO. Cuando solicitamos la información, si él disponía los recursos económicos de manera personal en su cuenta, y nos confirmaron que el señor Melgar no disponía de los recursos económicos suficientes porque cada pasaje entre Madrid Santa Cruz oscila entre $1,600 y él pagó 8 pasajes. Es decir, que estamos hablando aproximadamente $13,000 americanos que se canceló para que vengan desde Madrid a Santa Cruz. Un primer elemento para que el señor diputado tenga certeza en este hecho, no simplemente especulación. Un segundo elemento, el señor que paga los hospedajes en el Hotel Bugambillas, en el Hotel Santa Cruz, se llama Luis Hurtado Vaca. Él era miembro del Consejo de Administración de la Cooperativa de Telecomunicaciones de Santa Cruz, de Cotas. Y el señor presidente de Cotas, a los 3 días de producirse el hecho, tuvo que salir del país supuestamente para ser intervenido por un tema vesicular. Cuarto, el otro señor que paga los hospedajes se llama Enrique Vaca Pedraza, ex miembro del Consejo de Administración y miembro ejecutivo de la Feria Exposición de Santa Cruz. Al segundo día, en este caso el 17 de abril, de producirse los hechos, él abandona de manera directa Santa Cruz. Ni los miembros de la Fexpo de Santa Cruz tenían conocimiento porque él abandonaba Santa Cruz. Tercero, quienes nos proporcionan este material son los gerentes propietarios de esos diferentes hoteles. Pero además, cuando nosotros convocamos al gerente del Hotel Bugambillas, él en una primera opinión nos manifestó que no tenía información si estuvo o no estuvo Rosa en su hotel, y en hora de la tarde también se vino a la reunión de la Comisión Multipartidaria en Santa Cruz, y cuando se presentó, nos dio a conocer y nos presentó una caja de una mira telescópica que fue encontrada en el plafón de la habitación donde estaba hospedada Eduardo Flores. ¿Quién encontró? El personal de limpieza. Muy bien. Don César, escuchemos ahora la respuesta del diputado. ¿Qué dice usted, diputado, respecto a este tema? Bueno, creo que hemos perdido la comunicación. Lamentablemente, él sostenía que trajo a través, o dice que tiene unos emails en el que se refleja un contacto entre el hermano del vicepresidente y Eduardo Rosa Flores. Bueno, diputado, ¿qué fiscal intervino, ¿no? En la toma del Hotel Las Américas? ¿Qué fiscal intervino y ante qué juez se entregó las pruebas, ¿no? Y la computadora de el señor Rosa, porque tiene que entregarse a un juez. ¿Qué juez estuvo resguardando esas pruebas apenas se tomó el Hotel Las Américas? ¿Y qué fiscal participó en esa intervención? Diputado, ¿me está escuchando? Por favor, les reitero la pregunta. Diputado Navarro, ¿me escucha? Aló. Hola. Diputado, ahora sí. Bueno, le preguntaba, la investigación que ustedes hicieron, ¿qué fiscal intervino en la toma del Hotel Las Américas? ¿Qué fiscal? Porque toda toma tiene que hacerse con fiscal. Y después de que se toma el Hotel Las Américas, se recaban las pruebas, ¿no? Y se tiene que entregar a un juez. ¿Qué juez estuvo a cargo de esas pruebas? Primero un poco para que podamos aclarar los temas, creo que es vital, Andrés. Me hubiera gustado conocer la opinión del diputado que habla desde Santa Cruz, porque, miren, yo le digo con mucha franqueza, Andrés, desde el momento de iniciar la investigación, nosotros empezamos con el mismo tipo de acciones desde la oposición. Es más, cuando estábamos tomando declaración al señor Carlos Guillén en las oficinas de la Brigada Parlamentaria en Santa Cruz, cuando tomábamos la declaración, las oficinas de la brigada fueron interrumpidas de manera violenta por 2 diputados de Podemos. 2 diputados de Podemos que nos impidieron tomar declaración al señor Guillén y luego nos impidieron seguir utilizando la infraestructura de la Cámara de Diputados para cumplir con nuestra labor. ¿Por qué? Porque desde ese momento se dijo de manera clara que nosotros habíamos cancelado para que venga este grupo criminal. Es decir, siempre ha habido ese tipo de acusación y reitero, de manera constante y permanente, un mail, camarada Linera, punto arroba Hughes mail, TK, fue denunciado públicamente que correspondía a la del vicepresidente, y reitero, ese documento nunca ha existido ni presentado por el Ministerio Público ni presentado por la oposición, pese a que se hizo una denuncia pública de que se disponía de esa documentación, y sería importante que dispongamos también esa información para que tengamos afirmaciones concretas. La intervención... nunca apareció ese correo que dice el diputado López, jamás dijeron, bueno, aquí está, esta es la de, salió de tal hora a tal hora, nunca lo presentaron. Okay, eso creo que usted lo ratifica, y ahora les reitero la pregunta, ¿qué fiscal participó en la intervención al Hotel Las Américas, y después de la intervención, ante qué juez se entregó la computadora y otras cosas de Rosa y de los otros involucrados, o las personas que han muerto ese día? Bueno, por la información presentada por el fiscal en ese momento, Marcelo Sosa, el 22 de abril, en su declaración a la Comisión Multipartidaria, el fiscal que fue asignado, porque la denuncia presenta el Ministerio de Gobierno después de los atentados del cardenal en la residencia del cardenal Terrazas, fue asignado el fiscal Marcelo Sosa. Eso asignó el Ministerio Público. Pero Sosa no participó en esa intervención. No estuvo Sosa ahí. Entonces, ¿qué pasó? Entiendo que el señor Sosa estuvo presente en el Hotel Las Américas la madrugada del 16. No tenemos la precisión si el señor Sosa participó de manera directa en los operativos, porque en los operativos fue directamente una operación comandada por los equipos de inteligencia, porque la información que se disponía es que en el Hotel Las Américas estaban hospedados un grupo de terroristas con una experiencia militar. Entonces, los que intervinieron también fueron fuerzas de seguridad con la orden de detener a los miembros del cuerpo o el equipo de Eduardo Rosa Flores. Don César, bueno, no intervino el fiscal, no hubo un fiscal, eso al menos no aparece por ningún lado. Entonces, ¿cómo se garantiza que las pruebas, no, entre comillas, que obtuvieron en ese hotel son reales? ¿Quién garantiza que no han sembrado pruebas, por ejemplo? No, eso es parte de una especulación que se construyó, Andrés. A ver, algunos elementos que nos parece importante, Andrés. Se dijo que Eduardo Rosa andaba armado, ¿no es cierto? Primero veamos la experiencia militar que tiene Eduardo Rosa Flores. Eduardo Rosa Flores organizó un grupo Comando Internacional. Este es un grupo de paramilitares que participó en la Guerra de los Balcanes justamente con el ejército de Croacia. Por eso que Eduardo Rosa también tiene nacionalidad croata, porque él fue condecorado por los croatas, y él, comandando esta brigada internacional, tiene una denuncia en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, porque este grupo de paramilitares ejecutó y asesinó a hombres, mujeres y niños que no eran parte del conflicto. Eso es una denuncia en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y lo hizo un organismo también de las Naciones Unidas. Un segundo elemento, existe otra denuncia de la familia del periodista suizo Christian Wittenberg, que fue asesinado en España, secuestrado presumiblemente por Rosa, y él tiene una denuncia también en las Naciones Unidas por el asesinato de este periodista. Este es un primer antecedente. Un segundo elemento, cuando nosotros tomamos la declaración del señor Francisco Tadic en el penal de San Pedro, le consultamos si él andaba armado, y él nos dijo que no. Las personas que andaban armadas, dijo él, era Eduardo, era Michael Dewey y Arpaj Majoras. Él lo dijo de manera clara, y nos expresó que las dos personas que andaban permanentemente armados era Dewey y Rosa, y Dewey se constituía más o menos como en el lugarteniente o guardaespaldas de Eduardo Rosa. Y un tercer elemento más. Cuando le preguntamos por qué él no abandonó Bolivia si veía estos elementos peligrosos, él dijo que no disponía el pasaporte. Un diputado le hizo la consulta y le dijo dónde estaba el pasaporte, y él dijo que el pasaporte lo tenía Eduardo Rosa. Y le consultamos por qué no le pidió, y él nos dijo que sí, yo le pedí. Y Eduardo me respondió y me dijo que era más barato gastar una bala que un pasaje de vuelta a Europa. Por lo tanto, estos elementos hasta ahí, demuestran... Don César, creo que usted, bueno, esos son los resultados de las investigaciones que hizo. Pero la pregunta es, ¿qué fiscal intervino? ¿Y ante qué juez se depositaron las pruebas? Porque si en este momento hay una intervención, por ejemplo, en una casa, en la casa suya, puede entrar un fiscal o puede entrar un grupo armado, ¿y quién garantiza que esas pruebas son reales si no estuvo ni fiscal ni juez?

Y vos sabes cómo se manejan las cosas, man. Tú tal vez decían ya, carajo, fulano, sultano, vengan, hay que empezar a joder. ¿Por qué? Porque no, pues te recogían la mierda. Como en el caso del blanco, ¿no? Sí, y esa del blanco, si te das cuenta, tampoco hay mierda, man, ¿sí o no? Don César, tampoco tomaron en cuenta este audio porque fue posterior, ¿cierto? Pero, a ver, Andrés, en función de los tiempos que hablamos previo a la entrevista, ¿no? Tenemos tiempos para desarrollar la entrevista, le reitero. Me gustaría que usted pueda tener acceso a la información de la Comisión Multipartidaria y no solo acceso, pueda hacer una evaluación de las pruebas que hemos presentado en función de las diferentes declaraciones y la investigación que hemos desarrollado. Nosotros presentamos conclusiones en función de la prueba que se nos ha presentado entre abril del 2008 y diciembre del 2008. Lo que se ha presentado posterior al 2009 es un tema que compete al Ministerio Público. Por lo tanto, nosotros como exparlamentarios vamos a dar testimonio de las acciones y de la investigación que hemos desarrollado en el tiempo que nos ha tocado llevar adelante las investigaciones. Y reitero, creo que no es correcto afirmar y decir que no tiene la verdad absoluta mientras no se tenga una valoración concreta. Es que usted mismo acaba de decir, don César, que estos datos salieron posterior. Lo que si hubieran salido en ese momento, si hubiera conocido en ese momento, probablemente la comisión hubiera cambiado sus conclusiones. Y en ese sentido yo le insisto con una pregunta. ¿Qué pruebas contundentes tienen ustedes de que el grupo de Rocha o las personas involucradas no cometieron actos terroristas en el sentido lato de la palabra? ¿Qué pruebas tienen ustedes para decir que cometieron actos terroristas? Bueno, ¿cuáles son las pruebas que nosotros obtuvimos en la investigación? Un primer elemento es que este grupo estuvo presente en el stand de Cotas y en el stand de Fegasa Cruz. En el stand de Fegasa Cruz, a partir de octubre, y terminó la feria exposición y no se tenía ninguna actividad pública porque terminó las actividades propias de la feria exposición. Este stand estuvo de manera directa activada por el grupo de Rosa, y la certificación de que existía este grupo es la certificación de un técnico que fue a crear o que fue a instalar el internet. El señor Geder y el señor Mendoza, en sus declaraciones a la comisión, nos hicieron conocer que participaron tanto en el stand de Cotas y Fegasa Cruz, y ahí pudieron encontrar a Rosa y otras personalidades de Santa Cruz, pero además también vieron la manipulación de armas de fuego en ambos stands. Por lo tanto, esta es la información que se dispone en la comisión multipartidaria. Luego, se pudo encontrar en las computadoras de Rosa un cúmulo de fotografías con armas de fuego, y posteriormente las declaraciones del señor Tadic y Tuazo, fundamentalmente la de Tadic, sobre estos elementos que en esos lugares se reunían para planificar las diferentes actividades que iban a desarrollar en el departamento de Santa Cruz. Muy bien, don César, antes de que se vaya, don José quiere decirle algo más y luego ya ahí acabamos la entrevista porque sabemos que usted tiene otro compromiso. Muy buenos días. Refiriéndome a lo que comentaba el señor César Navarro respecto a lo que ellos investigaron, que es dentro de lo que ocurrió en el año 2009, de abril del año 2009 a noviembre o diciembre del año 2009, es interesante ver de que en el expediente, en las primeras hojas, y es que él no debe incluso conocer el expediente como está ahora, pero si dice que ha investigado todo lo que pasó en esa fecha, tiene que conocer el cuaderno de investigaciones. Y en el cuaderno de investigaciones, entre los primeros elementos que se presentan dentro de este proceso, está la ampliación de denuncias contra los señores Mario Tadiga Astorga y el otro Azó. En esa ampliación de denuncia, Marcelo Sosa Álvarez, aunque el memorial está dirigido por Marcelo Sosa Álvarez, lo firma el fiscal Edward Omar Molinero el 16 de abril de 2009, él dice que en la madrugada del 16 de abril de 2009, a una cuadra de la Plaza 24 de Septiembre de la ciudad de Santa Cruz, en un local público, se volvió a suscitar similares hechos. Toda vez que, ¿cuáles son los similares hechos? En el punto 1 se refiere al atentado a la Casa del Cardenal. Incluso había presentado tiroteo entre ciudadanos extranjeros y otros nacionales en contra de la Policía Nacional, que del mismo hecho se encontró a dos ciudadanos muertos, presumiblemente de nacionalidad extranjera. Se encontró material explosivo, etcétera. O sea, los primeros actuados de este proceso no dicen que ellos hicieron una investigación, que al haber hecho una investigación concluyeron que existía un grupo terrorista, sino lo que dicen es que fortuitamente ellos han encontrado un grupo y tuvieron un cruce de armas con ellos porque estaba habiendo un altercado y ellos intervinieron dentro de ese altercado y surgió ese tiroteo donde mueren las personas. Entonces eso es una absoluta falsa, la verdad está en los primeros memoriales de este proceso. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo puede haber tantas versiones sobre el mismo hecho? Aquí dice de que hay una intervención policial para resguardar el orden. No dice que se está siguiendo un grupo terrorista y que ahí se produce unos muertos porque, en fin, se defendieron cuando intentaron resguardar el orden. ¿Cómo pueden resguardar el orden dentro de un hotel donde las personas están durmiendo? ¿Cómo puede haber tiroteo y ellos intervenir en ese tiroteo? Si ellos son los que han ingresado y producido el tiroteo. Ese es el primer elemento que es incontrastable, yo no lo me estoy inventando, está en los primeros memoriales, le doy la fecha, 16 de abril, lo firma Edward Molinero, recibido en el juzgado séptimo de instrucción en lo penal a las 11 de la mañana del día 16 de abril de 2009. Y eso no para ahí, la imputación, ¿cómo relata la imputación de Mario Tadil y el otro Azó que llegan a los de las Américas? Persiguen a un auto que fue el que produjo el atentado. Eso lo dice de manera textual. Como persiguen a ese auto, llegan al Hotel Las Américas y se dan cuenta que los autores del atentado en la Casa del Canal viven en el Hotel Las Américas y por eso intervienen en el Hotel Las Américas. El auto que usaban los terroristas es un auto Hyundai, guardado en el garaje del Hotel Las Américas. Según los testimonios del personal del Hotel Las Américas, ese auto, al igual que los presuntos terroristas, no salieron en todo ese día, no salieron en todo el día del 15 de abril del hotel ni salió el auto. ¿Cómo pudieron perseguir un auto que no salió y cómo pudieron perseguir a personas que no salieron? Por otra parte, de acuerdo a los testigos presenciales como el guardia de la calle de la Casa del Cardenal donde se produjo el atentado, revela que el auto que fue utilizado para poner la bomba es un auto Toyota Starlet. No tiene nada que ver con el auto Hyundai que es ofrecido como prueba que hizo el atentado a la Casa del Cardenal. No existe ningún elemento que una el supuesto grupo terrorista con el atentado a la Casa del Cardenal en todos estos primeros actuados. Entonces, ¿cómo ellos pueden concluir que la gente que estaba en el Hotel Las Américas produjo ese atentado? Entonces, hay una serie de incongruencias que no se quisieron ver en su momento y que si el señor Navarro, creo que ya no es diputado o senador, no sé qué cargo tenía, en todo caso en ese momento lo era, dice que investigó, ¿cómo pudo dejar de ver todos estos elementos? Muy bien, muchísimas gracias, don José. Don César, le agradezco a usted por la paciencia y por haber participado en esta entrevista. Estoy seguro que usted se esforzó mucho por hacer un buen trabajo, pero también tiene que reconocer que faltaron datos, ¿no? Y que cambió el panorama después de que aparecieron audios, videos y tras la fuga de Sosa. Aló. Estamos escuchando. Adelante, don César. Yo creo que es importante aclarar algunos temas, ¿no, Andrés? Primero, que la investigación que nosotros desarrollamos, reitero, es en función de un tiempo determinado, claro y concreto. Nosotros tomamos las declaraciones al gerente propietario del Hotel Las Américas, cómo se hicieron las reservas, y evidentemente ahí nos hicieron constatar que el que hizo las reservas para que se hospeden fue el ex vicepresidente de Blooming, el señor Carlos Guillén. Esta es una afirmación que sale del gerente. Nos hicieron conocer también que evidentemente cuando llegó este grupo las cámaras de seguridad fueron debidamente cortados y la misma gerencia hace la consulta porque no había un registro de la llegada. Y en el mismo grupo también se pudo verificar que existían expertos o expertos en el señor Toazo en el tema, en estos temas comunicacionales. Entonces, por lo tanto, son estos elementos que hacen a cómo llega este grupo a Santa Cruz. Ahora, ¿cuáles son los elementos o cuál es el memorial o el tenor del memorial que presenta el Ministerio Público? Es otro tema. Nosotros empezamos a hacer la investigación inicialmente tomando la declaración genérica, de manera general, del señor Sosa y de la Comisión Nacional de Investigación, y luego la investigación desarrollamos en el Departamento de Santa Cruz. no nos basamos la información o la investigación en función de la información proporcionada por el Ministerio Público, sino la información que nosotros recopilamos en el lugar de los hechos. Por lo tanto, se hizo estos elementos, se tomó estos temas fundamentales y centrales para llegar a importantes conclusiones. Nosotros, en las conclusiones, sacamos y tomamos que se recomiende ampliar las investigaciones a varias áreas de trabajo que nos parece vital y fundamental, porque reitero, desde el primer momento se trató de descalificar lo que sucedió en el Hotel Las Américas y estuvimos nosotros frente a un juego cruzado de una profunda y terminante especulación. Yo me remito a los temas que hemos investigado y los documentos que respaldan las conclusiones están debidamente foleadas, legítimamente adquiridas, y esos documentos han sido remitidos al Ministerio Público para que el Ministerio Público tome estos elementos como antecedentes. Reitero, las conclusiones asumidas por la Comisión Multipartidaria están legalmente respaldados por cada uno de los documentos que hemos recolectado en el proceso de la investigación y cada afirmación tiene su respaldo documental. Por lo tanto, las conclusiones nuestras no son especulaciones, son conclusiones a partir de una investigación y con un documento debidamente obtenido. Exactamente, don César, usted en eso pues tiene razón, ¿verdad? Pero faltan datos, ¿no? Hay algunas cosas que por el tiempo que usted señala no tomaron en cuenta, ¿no? Y es muy natural. Lo que significa que, por supuesto, que si hubieran tenido esas pruebas, los audios, los videos que posteriormente salieron, probablemente usted hubiera cambiado las conclusiones. Y en ese sentido va la ultimita, por favor. ¿Usted cree que 5 personas y unos cuantos ricos más hubieran dividido el país? ¿Estaban en condiciones de sostener una aventura de ese tipo cuando hay unas fuerzas armadas en nuestro país, un ejército, una fuerza naval, una fuerza aérea? ¿Había posibilidades reales de eso? Por eso es importante, Andrés, que tú te remitas al contexto donde se desarrolla el grupo Eduardo Rosa Flores. Es que no puedes hacer una afirmación genérica para ver si pudieron o no pudieron 5 personas lograr sus objetivos. Si uno revisa los diferentes documentos a los que tuvimos acceso, ellos estaban viniendo a organizar un grupo irregular. Y la organización de este grupo irregular partía básicamente porque ellos tenían que disponer de logística, recursos económicos y también material bélico. Claro, revisé los documentos, César. Pero lo que usted está juzgando son las intenciones que podía haber hecho. Que no sabemos, porque escuché todas las declaraciones y vi todas las declaraciones de Rosa, y Rosa dice que va a defender, ¿no? Dice, habla de un comité de defensa de Santa Cruz, no de dividir el país, no habla de atentar contra el presidente, en absoluto. Entonces eso me llama la atención a mí, y digo, ¿cómo es posible que 4 gatos iban a partir el país si hay un ejército de 30.000 hombres que no iban a durar ni un tris? Y eso me llama la atención, por eso le pido a usted conscientemente, ¿no? Si es que creía que de verdad iba a partirse el país con estas personas. A ver, Andrés, yo creo que esta entrevista tendría que ser mucho más fructífera cuando tengamos mucho más tiempo, porque tú estás haciendo una afirmación para ver si pudieron o no pudieron. Lo que nosotros también evaluamos, y así con mucha claridad, es que ellos estaban viniendo a organizar un grupo irregular. Y en los documentos que descubrimos, también establecieron dónde podían llevar adelante sus entrenamientos, de cuántas personas podían disponer y cuáles deberían ser los primeros objetivos después de organizar este grupo irregular que deberían de desarrollar. Sabemos que era una actitud con fines y escenarios fundamentalmente políticos. Y no olvidemos, la llegada del grupo de Rosa a nuestro país se produce entre septiembre y octubre del 2008, y en esos momentos que se produce la llegada de este grupo, el país estaba viviendo un momento duro y crítico. No olvidemos lo que pasó en septiembre en el porvenir. No olvidemos de la toma de instituciones que se produjo entre agosto y septiembre del 2008 en Pando, en Beni, en Santa Cruz, en Tarija y en Chuquisaca. No olvidemos que en esos momentos incluso se desarrollaban actos raciales y de violencia y se impedía la llegada de autoridades políticas del Estado a diferentes ciudades y aeropuertos del país. Es decir, había un momento no solo de alta tensión, sino había un momento donde las instituciones públicas, a la cabeza de las prefecturas y comités cívicos, decidieron tomar pública y por la fuerza las instituciones públicas, y hubo dos decretos, uno del prefecto Leopoldo Fernández y el otro del prefecto Rubén Costas, sin que sean decretos legales, que se instruían para la designación o para la elección de autoridades de entidades desconcentradas y descentralizadas dependientes de diferentes ministerios. Es decir, habíamos un momento donde incluso los cuatro prefectos del país le dijeron al presidente que convoque a un diálogo para discutir la nueva constitución en base a los cuatro estatutos aprobados de manera inconstitucional en los cuatro referendos, y de manera inmediata convoca elecciones, y si no hacía aquello, ellos convocaban a una desobediencia civil a nivel nacional. Es decir, ese era el escenario que se desarrollaba. Exacto. En 2008. Lo que describe don César, lo que describe es real. No hay ninguna objeción al respecto, ¿no? Por ejemplo, si hacemos un símil de diferencias históricas, ese tipo de movimientos hubo en el país. Usted si recuerda, el actual vicepresidente armó un ejército guerrillero, ¿no? Para tumbar al gobierno, para cambiar el gobierno, para hacer una subversión. Usted puede llamarle guerrilleros, o otros grupos le llamarán, otras personas terroristas, pero hubo así. Y el actual presidente también armó bloqueos, precisamente con esa intención de cambiar la realidad. Eso lo que usted describe es real y ya pasó en el país antes. Aquí es, en ese momento de confusión, don César, por ejemplo, se presentaron casos de este tipo. El ministro de gobierno, Rada, mostró unas fotografías de unas personas que supuestamente entrenaban para armar ese grupo que usted señala, que nunca se conformó, ¿no? Y resulta que esas personas practicaban un deporte, ¿no? Y no era nada bélico. Al día siguiente lo desmintieron porque eran unos aficionados del airsoft. Entonces ese tipo de cosas se presentaron. Aquí, por eso les reitero la pregunta, ¿dónde está el grupo terrorista realmente que iba a partir y qué acciones han cometido realmente terroristas como para señalar que sí, evidentemente estos iban a dividir el país? Porque yo estoy razonando a partir del sentido común y digo, ¿no? Si tenemos 30.000 personas en el ejército, ponle 50.000 personas, ¿no? Además de la gente que vive en Santa Cruz, que es del interior, y usted y yo como bolivianos hubiéramos permitido eso, que por cuatro gatos hubieran partido el país, en absoluto. Yo fui al cuartel y si me hubieran convocado hubiera ido, porque no aceptaríamos que parte de Bolivia. Pero no había condiciones en ese momento, como usted señala, y no hay ninguna evidencia que demuestre eso. Mire, eso es parte de la subjetividad y es parte también de la valoración individual que cada uno de nosotros podemos tener después de 5 años de producirse el hecho, ¿no es cierto? Lo cierto y lo evidente es que en esos momentos, entre el 2007, el 2008 y el 2009, el país tenía que resolver muchos temas que estaban pendientes, y parte de esa resolución era cómo resolvías la legitimidad del poder político. Y la legitimidad del poder político estaba intentando estar en entredicho, básicamente porque no se aceptaba la presidencia del presidente Evo Morales y se decidió aislar de manera pública de diferentes escenarios físicos del país. En este caso, de cuatro departamentos se buscó aislar al gobierno. Entonces, ese es un hecho real y concreto que se estaba desarrollando. Es más, si uno puede observar y ver la documentación de manera retrospectiva, vamos a encontrar que estas acciones, estas decisiones tenían evidentemente finalidades políticas. Es verdad, es un hecho político, pero no es un hecho terrorista, don César. Ya, escucha Andrés, creo que es importante. Es que si tú presentas al grupo terrorista independientemente del contexto político donde nos estábamos desarrollando, evidentemente parecería una afirmación positiva y absoluta y lógicamente creíble lo que tú dices. Eso es correcto, pero es importante ver el contexto donde nos estábamos desarrollando. Por eso, en la opinión de Eduardo Rosa y en la opinión al periodista Andrea Kepes, él venía a organizar, a ayudar a defender. Él dice, voy a ir a ayudar a defender a mi ciudad, a mi departamento, porque yo nací porque se sentía amenazado el departamento de Santa Cruz. Él manifiesta esto a un periodista húngaro, ¿no es cierto? Él no dice, me voy a ir a enfrentar de manera directa con el ejército, con los 5, con los 10 o con las 20 personas que puedan ser parte de su grupo. Él dice, ayudaré a organizar. Por lo tanto, ese es un elemento vital que debemos entender y comprender en su momento. Nosotros hemos manifestado con mucha claridad que este grupo estaba desarrollando opciones para organizar un grupo irregular, no hemos dicho en la comisión de ninguna manera que estos cinco gatos, como tú dices, se iban a enfrentar a este cuerpo armado de nuestras Fuerzas Armadas, de ninguna manera. Es más, en los documentos de Eduardo Rosa se establece con mucha claridad un diagnóstico claro y completo de cuántos miembros existen, qué tipo de armamento se tiene en el departamento de Santa Cruz y cuáles son los espacios territoriales donde tienen mayor nivel de influencia. Eso también existe como documentación. Por lo tanto, nuestras conclusiones de la comisión tienen ese sentido de que se haga una evaluación y una valoración del comportamiento y el movimiento de este grupo en el departamento de Santa Cruz, cómo se estaban organizando este grupo irregular y además del apoyo interno que tenía en el departamento. Por lo tanto, esas son las conclusiones de la comisión y la comisión respalda esta afirmación a partir de documentación. Muy bien, don César, muchas gracias por la entrevista y por favor, cuando usted guste, puede venir a Herbol, es su casa, presentar las evidencias, volver a tocar el tema, porque nuestra intención, así como el suyo también, es encontrar la verdad en este caso. Muchísimas gracias, César.